La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Son las 9 en punto de la mañana, tenemos 12,3 grados de temperatura y les damos la bienvenida a este programa La Glorieta de hoy jueves 4 de noviembre. Ya ha llegado el frío otoñal en una semana donde nos tocará analizar los presupuestos del Gobierno valenciano. Ayer se aprobaron en un pleno, el Consejo los aprobó en pleno extraordinario y mientras los socios de Gobierno los han puesto por las nubes, calificándolos de los más sociales, inversores, como una vacuna social y capaces de reactivar la economía valenciana, la oposición pues dice todo lo contrario. Los tacha de papel mojado por los bajos niveles de ejecución que se alcanzan cada año. Analizaremos las previsiones presupuestarias que se han reflejado para Elche y mucho nos tememos que no recojan todos los anuncios realizados. Con los presupuestos generales del Estado ha habido decepción porque Elche y su provincia se hacen invisibles para el Gobierno de Sánchez. Lo ha dicho el Instituto de Estudios Económicos y también la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana tras presentar ayer el estudio que la INECA ha realizado sobre el impacto que esos presupuestos del Gobierno de Sánchez tendrá en nuestra provincia. Veremos cómo compensa el Gobierno de Ximo Puig la indignación provocada por ese reparto desigual de los presupuestos del Estado que ha castigado a esta provincia y también a Elche. Y ayer se dio a conocer otro estudio que hay que tener muy en cuenta, el que ha llevado a cabo la Universidad de Elche desde el Departamento de Medicina Clínica. Se asegura que cada 13 días muere de media en el mundo una persona por hacerse un selfie. Entre enero de 2008 y julio de 2021 han muerto al menos 379 personas por selfies y lo peor es que la tendencia es ascendente y tras un breve paréntesis por la pandemia advierten que ha resurgido con fuerza en los primeros 7 meses del año esta moda tan arriesgada de lograr la mejor foto en los lugares más peligrosos. La mayoría de las víctimas son jóvenes, adolescentes de hasta 19 años. India es el país que encabeza la lista y España está en sexto lugar. Un estudio que se ha convertido en el primer paso para tomar medidas con las que hacer frente a esta situación. De todo ello hablaremos hoy en nuestra ronda de noticias, pero antes, en unos minutos, nos centraremos en el trabajo que realiza Cáritas para ayudar a los más vulnerables, para poner rostro a las personas sin techo. Continuaremos con el ciclo hernandiano que se retoma tras el Festival Medieval. Hablaremos con la escritora Dolors Fernández, autora de la novela El Club del Tigre Blanco, porque estará en Elche este sábado en el Centro Hernandiano, en ese ciclo literario programado para esta temporada. Y a las 10 de la mañana entrevistaremos a la periodista Olga Avellán, que ayer entregó en el Hospital Vinalopó el primer ejemplar solidario de su cuento infantil Mi mamá no tiene pelo, convertido en una herramienta para ayudar a explicar a los niños que alguno de sus seres queridos tiene cáncer. Y terminaremos el programa a las 10 y media con el Rincón Gastronómico de Manoli Guilaber y Nieves Gil, con un invitado especial, Valentín. No se lo pierdan aquí, en el 101 de Teleelch, Radio Marca. Y hoy iniciamos el programa con un recuerdo a Georgie Dan, sí, ese, uno de los máximos representantes de lo que fue la canción del verano, esa canción pegadiza y simplona, porque ayer murió a los 81 años de edad durante una operación de cadera. Este domingo, con todos los amigos, nos vamos para el campo a comer la barbacoa. Y nos reunimos con un montón de gente, hacemos nuestro ambiente y una linda barbacoa. Nos llevamos muchas cosas, las bebidas, las gaseosas, la salsita, las costillas, buena carne, la parrilla, el carbón y el chuleto. La barbacoa, como me gusta. La barbecue, la barbacoa, como me gusta. La barbecue. Qué rico los chorizos parrilleros. ¡Todos! ¡Los chorizos parrilleros! Qué ricas las salchichas en la brasa. ¡Ay! ¡Las salchichas a la brasa!

filled with pain. Shall I come back again? Tell me, dear, are you lovesome tonight? Are you lonesome tonight? Do you miss me tonight? Are you sorry we drifted apart? Does your memory stray to a bright summer day when I kissed you and called you sweetheart? Do the chairs in your parlor seem empty and bare? Do you gaze at your doorstep and picture me there? Is your heart shall I come back again? Tell me, dear, are you lonesome .4 Teleelch Radio Marca. La Glorieta con Rosmar y Alonso. Bien, pues comenzamos aquí cuando pasan 18 minutos de las 9 de la mañana. Comenzamos con la primera de las entrevistas contándoles que el pasado 28 de octubre se conmemoró el Día de las Personas Sin Hogar y colectivos como el de Cáritas salió a la calle para reclamar una vivienda digna para todos y lo hizo el pasado jueves realizando una performance en la Plaza de Baix, en la que un centenar de personas participaron para poner rostro a las personas sin hogar y denunciar el modelo económico que los expulsa. Pues bien, para hablar de este gesto solidario tenemos con nosotros al coordinador de Cáritas de Elche, Joaquín Sansano. Muy buenos días. Antes de hablar de un gesto solidario, también vamos a hablar de las políticas municipales de vivienda. Muy buenos días, Joaquín. Muy buenos días. Esto es algo más que un gesto lo que hacen ustedes desde Cáritas. Pero bien, quisiera conmemorar esa fecha para decir a las personas que se quedan sin hogar. ¿En Elche siguen realizándose desahucios? Siguen realizándose desahucios, aunque no suelen ya salir en los medios de comunicación, siguen habiendo desahucios. Es verdad que hay un trabajo detrás, sobre todo a nivel municipal, que se están desarrollando muy buenas políticas para prevenir este tipo de situaciones, pero siguen habiendo desahucios pese a los esfuerzos que se están haciendo para que no se realicen. Cuando hablamos de personas sin hogar, hablamos de personas que vienen de desahucio, pero hablamos también de muchas personas que las circunstancias de la vida les han llevado a la calle y que llevan muchísimos años en la calle. Tenemos gente en Elche, personas que están en situación de sin hogar, que llevan decenas de años viviendo en nuestras calles y no se ven, ¿no? Entonces, los desahucios están provocando que familias en una situación, vamos a decir, entre comillas, normalizada o más normalizada, acaben viviendo en la calle, pero también personas que por diferentes circunstancias han ido poco a poco apagando su vida y quedándose en la calle. ¿Qué rostros entonces son los que visibilizan con actos como el del pasado jueves? ¿Cuáles son esos rostros? Pues han ido cambiando mucho. Yo, desde lo que decíamos hace años de los carrilleros, ¿no? Personas que iban de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, buscándose la vida para poder salir adelante. Esto era hace 10, 15 años. Ahora encontramos personas en la calle de toda circunstancia, ¿no? Desde mujeres víctimas de violencia de género que por diferentes circunstancias no pueden acceder a los centros específicos para mujeres porque tengan problemas de salud mental o porque tengan algún tipo de adicción, a chicos y chicas jóvenes, cada vez son más jóvenes las personas que están en la calle, gente de 18, 19... 20, no llega a 25 años, que por diferentes circunstancias han hecho su vida en centros de menores y cuando llegan a los 18 años tienen que salir a los centros de menores, malviven como pueden y al final acaban en la calle, a personas que por alguna adicción o por cualquier otra circunstancia han ido cortando las relaciones con la familia, con las amistades, a gastar todo lo que le quedaba ahorrado y ya no tener nada y quedarse en la calle. Vamos, podemos encontrarnos hoy en día personas de cualquier tipo. Pues esto preocupa, son rostros que han cambiado, nos preocupan, están todas las edades, los géneros, hay desahucios, siguen produciéndose desahucios en Elche y en la performance que ustedes realizaron el jueves, ¿qué reivindican? Porque hay viviendas dignas para todos. Hay viviendas dignas. Hace falta poner en marcha otro tipo de política de vivienda. Construir viviendas sociales hace falta mucho, pero desde Cáritas llevamos 30 años desarrollando la campaña de personas sin hogar. Cada año nos centramos en una parcela diferente que afecta a la persona. Lógicamente lo ideal es tener una vivienda para todo el mundo. Esto es un horizonte que es muy bonito, lo que pasa es que hay que trabajar muchas cosas antes. Hay personas que no serían capaces de mantener una vivienda por sus problemas de adicciones, de salud mental. O sea, que ya no es una cuestión de vivienda, sino es una cuestión de trabajo integral con las personas que están en situación de sin hogar. Este año lo que pediríamos es una protección social para las personas sin hogar. Hay muchas personas en Elche y probablemente en casi todos los municipios de España que no pueden acceder al padrón. Cuando la ley de empadronamiento dice que allá donde viva la persona se le puede empadronar, incluso habla de las personas sin hogar, que vivan donde vivan, los servicios sociales pueden ir a dar fe de que está viviendo en ese sitio y se le puede empadronar, sea en la calle, sea en un cajero, sea donde sea. Esto lo dice la ley. La realidad es que esto no está sucediendo ni en Elche, ni en ningún sitio de España, ¿no? Entonces, claro, el no poder acceder al empadronamiento hace que no puedan acceder a unos servicios mínimos, por ejemplo, a todo lo relacionado con la salud o, por ejemplo, a recibir ayudas municipales. Si no estás empadronado en un municipio, no puedes recibir ayudas municipales. Entonces, las personas sin hogar están desprotegidas mucho más que el resto de ciudadanos y ciudadanas, ¿no? Y esto es un problema. También el problema de poder acceder, aunque estés empadronado o empadronada, el poder acceder a las ayudas. Muchas de las personas sin hogar y el resto de personas, en gran parte, no pueden acceder a las ayudas porque como prácticamente ya todo se tramita de manera telemática, o tienen los medios, o sabe, o no puedes pedir las ayudas, ¿no? Esto, por ejemplo, nos está pasando mucho a nivel autonómico con el tema de vivienda. A nivel autonómico hay muy buenas ayudas en temas de vivienda, lo único que es solamente se pueden tramitar, incumpliendo la ley, solamente se pueden tramitar online. Entonces, todas las personas que no saben, desde personas mayores, de cualquier circunstancia, a personas que han venido de otros países y no controlan el idioma, hay miles de personas que se están quedando fuera de esas ayudas porque la Generalitat solamente permite hacerlo online cuando legalmente también lo tendría que facilitar hacerlo físicamente. Pero estamos viendo que la Generalitat el otro día, no sé qué conseller, vino a inaugurar una oficina de la vivienda, la Xaloc, sí, en el centro de Altavix, el centro social de Altavix. ¿Esas oficinas ayudan precisamente a la presencialidad? No, porque todo hay que tramitarlo online. Ah, vale. Claro, ahí te atienden, te orientan, pero la tramitación es online. Cáritas, a nivel Comunidad Valenciana, presentó una queja a Cindy. El Cindy se hizo cargo, hizo una demanda a la Consejería de Vivienda y, pese a que haberlo pedido por una parte Cáritas y por otra parte el Cindy, no ha habido ningún tipo de respuesta por la Consejería de Vivienda, ¿no? Nosotros, a nivel de Cáritas, Comunidad Valenciana, estamos planteando emprender acciones judiciales porque, por ley, se tiene que poder acceder a estas ayudas de manera física, ¿no? No solamente online. Entonces, todo esto hace que las personas que están en situación de exclusión, en grave situación de exclusión, las personas que viven en la calle, prácticamente no puedan acceder a nada, ¿no? Entonces, es una a las personas que ya tienen muchas trabas en su vida, que ya tienen la mochila muy cargada de experiencia, la sociedad le estamos poniendo aún más trabas para que no puedan salir adelante. Entonces, no solamente el problema de la sociedad, las administraciones, en este caso la autonómica. Exactamente, exactamente. Joaquín, ¿con qué recursos cuenta Cáritas para ayudar a las personas sin hogar en Elche? Nosotros somos muy humildes en esto, sumamos fuerza junto al resto de organizaciones, de plataformas, de gente que se está moviendo, incluso el ayuntamiento, que hace un esfuerzo en la medida de sus posibilidades con el tema de vivienda. Nosotros contamos con un equipo de calle que visita a las personas allá donde viven sin dar nada. Ahí, el resto sí que es, vamos, su salida es a darles cosas. Nosotros les damos lo más importante, que es nuestra vida, nuestro ser, nuestro estar. Y tener puentes para poder empezar un camino. Eso es lo que damos con nuestro equipo de calle. Después tenemos el centro de acogida y nuestras viviendas, que son recursos residenciales para poder acoger a las personas que están en situación de sin hogar. También a nivel de calle. ¿Cuántas viviendas tienen? En estos momentos tenemos 3 viviendas. Estarán ocupadísimas, sí, y con lista de espera. Sí, sí. 3 viviendas. Claro, nuestras viviendas es que, digamos, son fruto de un proceso, ¿no? No hay nadie que acceda a la vivienda directamente. Antes tenemos que trabajar mucho con la persona para que pueda entrar en la vivienda. Entonces, están las personas que acceden a la vivienda, viven en el centro de acogida, se trabajan muchas cosas. Las preparáis un poco para que sepan llevar esas viviendas y que haya éxito. Claro, nuestras viviendas son semiautónomas. Van los educadores, están con las personas, se revisa, se planifica, etcétera, se acompaña. Pero ya cuando las personas llegan a la vivienda ya han superado mucho, ya prácticamente pueden reconstruir su vida, ¿no? Con lo que la ocupación de esas viviendas es provisional. Sí, sí, sí. ¿Ustedes marcan un plazo o simplemente abandonan la vivienda cuando ya están preparados, cuando tienen una solución habitacional? Cuando tienen una solución. Nosotros nunca hablamos de plazos porque al final cada persona somos un mundo y lo que a lo mejor te planteas con una persona de trabajo a lo mejor son 2 pasos para adelante y 20 para atrás, pero eso no quita que no dejemos de intentarlo, ¿no? Lo que pasa es que es verdad que nuestro paso entre proyectos, por decirlo de alguna forma, es según la persona vaya cumpliendo objetivos en su vida. Y para visualizarnos nosotros mejor, ¿quiénes están ocupando en estos momentos esas 3 viviendas? Bueno, tenemos 3 viviendas más otras viviendas en colaboración con otras organizaciones, ¿no? Son personas que, bueno, hay de todo tipo de perfil, desde hombres, mujeres, jóvenes, mayores, personas que están esperando a poder encontrar un trabajo y a pasar adelante porque han hecho recorrido. Personas que por diferentes circunstancias tienen que estar en la vivienda, pero sabemos que su nivel de empleabilidad es cero, esto también nos sucede, aunque muchas veces digamos el trabajo dignifica la vida de las personas, pero hay personas que no van a poder hacer un trabajo y se pueden acceder, mucho menos mantenerlo, ¿no? Por sus condiciones ya vitales, ¿no? Entonces, los perfiles que tenemos son de lo más variopinto que hay. Después tenemos 2 viviendas muy específicas, una para jóvenes y otra para madres. Madres que están en la cárcel para sus permisos penitenciarios. Joaquín, esto es en cuanto a los recursos de Cáritas. ¿Y cuáles son los recursos de este ayuntamiento? ¿Cuáles son las políticas de vivienda de este ayuntamiento? Porque siempre se han quejado muchos colectivos de que no hay bolsa para solucionar las necesidades de aquellas personas, familias enteras que se quedan en la calle porque sufren un desahucio. El ayuntamiento lleva esfuerzos porque es una de las cosas que hemos demandado muchas veces y el ayuntamiento se ha hecho siempre que puede hacer. Lleva mucho tiempo intentando crear una bolsa de viviendas. Nos consta que el concejal actualmente Mariano, pero los concejales anteriores siempre han hecho demandas de viviendas para la bolsa, pero la verdad es que vivienda no hay. Por desgracia no aparece. no aparece. No tenemos vivienda social en Elche. Hay muy poca vivienda social que gestione el ayuntamiento. Después de la Generalitat sí que tiene, pero ahí ya es otro nivel de gestión, ¿Pero están funcionando las viviendas sociales de la Generalitat? A nuestro juicio no están funcionando. Estamos hablando del barrio de los Palmerales, donde hay un gran paquete de vivienda social. Principalmente. Entonces, el ayuntamiento hace un esfuerzo, pero esa vivienda no aparece. Hace un esfuerzo en ayudas para el alquiler. Aparte de las ayudas que presta la Generalitat, de las que acabamos de hablar, también da ayudas al alquiler. En las ayudas de emergencia también está contemplado el tema de alquiler. Hay muchas familias recibiendo ayuda del ayuntamiento. La propia Concejalía de Derechos Sociales tiene una oficina de vivienda que orienta, acompaña, facilita, que es verdad que es no tiene decenas de años, tiene muy poquitos años de funcionamiento, con una dotación presupuestaria. Es la oficina municipal de la vivienda. Exacto. ¿Que está ubicada? En el Departamento de Derechos Sociales. De Derechos Sociales. Sí. Por una parte tenemos esa, y ahora la que ha inaugurado la Generalitat. En el Centro Social de Altavix. Exactamente. El Chaloc. ¿Cómo está funcionando esa? Pues aún es un poco pronto estamos expectantes a ver si da una respuesta a las necesidades habitacionales de la población de Elche. Verdad que acaba de ponerse prácticamente ayer en marcha, entonces aún es un poco pronto para evaluar. Nosotros tenemos dificultades con la Consejería de Vivienda. Van a llevar ustedes a juicio a los tribunales, las dificultades son monumentales. Claro. Pasa muchas veces como con otros recursos de la Generalitat o del Ayuntamiento o de cualquier administración que tenemos tan compartimentada, donde muchas veces los departamentos no interrelacionan. Ponemos un ejemplo, las políticas de empleo están muy bien, consiguen muchos objetivos, pero le faltaría mucho hablar con todo lo que tiene que ver con lo social. Cuando se ofrecen cursos de formación, cuando se ofrece, en la mayoría de los casos, se lanzan para población en general, ¿no? Entonces hay muchas personas que o bien no saben o bien no pueden acceder, que se quedan fuera de estos cursos de formación para el empleo. Bueno, hay una señal que salta todas las alarmas rojas, y es que lo has comentado, uno de los rostros de las personas en un hogar son aquellos menores que están tutelados por la propia consellería, que salen de los centros de menores, ¿y qué pasa? ¿Que los dejan sin hogar? Pues la consellería está haciendo un esfuerzo, porque recibimos muchas llamadas de consellería ante estos casos, de intentar buscar soluciones habitacionales a estas personas, pero la realidad es que estas soluciones no las existen. También en otros ámbitos, por ejemplo, con las personas con problemas de salud graves, ¿no? Nosotros, no en Elche, en Alicante, tenemos un centro de acogida para personas en gran situación de exclusión, donde de nuestra red, esto aunque suene fuerte, le mandamos a este centro para que terminen de finalizar sus días, ¿no? Entonces, ojalá la Generalitat Valenciana pusiese recursos para este tipo de perfiles. Pero claro, todo el mundo pedimos recursos para todo. Sí, podríamos estar hablando mucho tiempo, pero no lo tenemos. Joaquín Sansano, muchísimas gracias por el trabajo que realizan desde Cáritas para poder solucionar esa falta, ese déficit de viviendas en Elche para las personas que no carecen, de un hogar en el que refugiarse. Muchísimas gracias por ese trabajo. Muchas gracias. 101.4 Teleelch Radio Marca. Coche de cortesía gratis. ¿En serio? Pues mi seguro dice que tengo que esperar. ¿A qué? ¿A que el Hércules suba a primera? ¿El golpe no te lo han dado a ti? Sí, tío. Pues, adelamo, ellos te lo explicarán todo clarito. Talleres del Amo, tu taller desabollador, en Valverde del Camino 23, Polígono Carrús, y en talleresdelamo.es. ¿Te acompaño? Vale. Ay, que no te puedo dejar solo. Y era un domingo en la tarde, fui a los coches de choque. Este fin de semana ven a la Feria de San Andrés en Elche. Descubre todas las novedades de este año con atracciones para toda la familia. Abrimos viernes tarde, sábado tarde y domingo mañana y tarde. Diversión asegurada en la mejor Feria de Elche. Ya sabes, sin problemas de aparcamiento. Feria de San Andrés, principio carretera Matola, sector quinto. Llegan ofertas de otoño a nuestra tienda Kívole. Ahora pack canapé más colchón de 1,35 por 1,90, 360 euros. Con portes y montaje incluidos. Encuéntranos en Diego Fuentes Serrano 24, Plaza Jardín de Aspe número 2 o Avenida de Alicante número 2, Elche. Recuerda, canapé y colchón de 1,35 por 1,90, 360 euros con portes y montaje incluido. Más información en www.kivole.com. Tienes un nuevo supermercado Charter Consum en Elche Parque Empresarial, en las instalaciones de Gasolineras El. Abierto todos los días del año para que no te falte de nada. 101.4 Teleelch Radio Marca. La Glorieta con Rosmar y Alonso. Son las 9 y 35 minutos de la mañana y aquí en el programa La Glorieta vamos a abrir una ventana a la cultura para hablar con una mujer, Dolors Fernández Guerrero. Es escritora, se licenció en Filología Hispánica y su obra está compuesta por poemarios, relatos y novela. Su poesía y narrativa ha recibido diversos premios y en la actualidad es presidenta del colectivo literario El Laberinto de Ariadna. Es vocal en la Junta Directiva de la Asociación Colegial de Escritores Catalanes y tiene también su propio blog, Despeñaverbos. Este sábado estará aquí en Elche porque a las 12:30 presentará su novela El Club del Tigre Blanco en el Centro Hernandiano de Elche, situado en el Complejo Cultural de San José. Y hoy vamos a hablar con ella, Dolors Fernández. Bienvenida a este programa, La Glorieta. Gracias por invitarme, Rosmari. Es un placer. ¿Por qué Elche? ¿Por qué presentas tu novela El Club del Tigre Blanco? ¿Quién tienes aquí? Pues mira, es un conjunto de casualidades, pero tantas cosas en la vida que suceden de esa manera, ¿no? A través de mi colectivo, el Club del Tigre, el Laberinto de Ariadna, que tú ya antes has nombrado, conocí a Pedro Serrano, que como sabes, pues bueno, es el coordinador, el promotor en estos momentos del espacio hernandiano. Entonces, pues bueno, él me invitó, me ofreció la oportunidad de ir a Elche a presentar mi novela y yo, pues encantada, acepté. Ajá. O sea que no conoces de Elche, ¿qué conoces? Bueno, de Elche he ido por vacaciones, conozco pues las palmeras, el jardín del cura, creo que se llama, si no me equivoco, ¿no? Huerto del cura, sí, el jardín artístico, sí. He pasado, pues bueno, pues por sus calles y bueno, me parece, siempre me ha parecido un pueblo encantador y por lo que estoy sabiendo, ¿no?, de con prioridad a raíz de mis contactos con Pedro, pues puedo decir que es una actividad muy, una ciudad muy viva en cuanto a actividades culturales. Bien, pues esta ciudad te ha atrapado para que participes en ese ciclo literario que se está desarrollando desde ya hace semanas en el Centro Hernandiano, que está situado en el Complejo Cultural de San José, un Centro Hernandiano que se hizo precisamente para divulgar la obra de Miguel Hernández, como escritora Dolors. Miguel Hernández, ¿qué es para ti? Bueno, Miguel Hernández es el rayo que no cesa de nuestra poesía. Es un referente necesario para cualquier poeta y creo que además es un ejemplo de integridad moral, ética y por supuesto poética, ¿no? Entonces, bueno, es un poeta necesario que se debería estudiar en los colegios, por supuesto, y al que yo creo que debemos regresar cada poco. Es necesario que se sigan haciendo estos homenajes y, desde luego, el espacio hernandiano me parece un ejemplo magnífico, ¿no?, en este sentido. Pues en ese escenario, dedicado al autor del Rayo que no cesa, Dolors, vas a presentar tu novela El Club del Tigre Blanco. ¿Por qué este título? Sí. ¿Qué nos cuentas en esta novela? Sí, a ver, El Club del Tigre Blanco, en esencia, es una novela de aventura y de intriga. También hay desamor, sexo, con toques de humor. Es una historia que transita entre España y Tailandia, entre lo sórdido y lo doméstico. Y es una novela coral, podríamos decir, porque está dividida en cuatro partes y cada una de estas partes está explicada por un protagonista. Son cuatro protagonistas al final los que se ven unidos por una serie de acontecimientos rocambolescos, podríamos decir, que están relacionados con un potente afrodisíaco que se extrae de los testículos del tigre blanco. Ahora ya el título cuadra más, ¿verdad, Rosmarín? Sí, y la ilustración también. Es una pena que sea radio, pero también es... Ahora ya me cuadra vale todo. Vale la pena. Por eso me gustaría saber, Dolors, ¿qué hay de ti? ¿Qué hay de tu vida en esta novela? Bueno, es una pregunta, ¿no?, que se hace a menudo, lo del alter ego, si tu alter ego está reflejado en esta novela. Yo te diría que no. A ver, matizo, siempre hay algo, siempre el escritor va dejando su huella, ¿no?, en todo lo que hace, en toda su producción, las sombras chinescas acerca de sus filias, sus fobias, sus pasiones, sus manías también, ¿por qué no?, aparecen reflejadas. Pero no podemos decir que yo me identifique con ninguno de los personajes de mi novela. Piensa que es una novela que está narrada en primera persona. Cada uno de los personajes nos va a explicar la historia y los acontecimientos tal y como sucedieron según su óptica, según la información que ellos poseen y según sus puntos de vista. Entonces son historias, las cuatro historias se complementan entre sí como si fueran un puzzle para acabar creando una imagen que es muy distinta de lo que podríamos pensar en un inicio. Entonces, con esta estructura, bajo esta premisa, la voz del narrador, que podría ser yo, ¿no?, que suele ser la voz del escritor, queda relegada. La batuta, la tienen los personajes, que son los que muestran las cosas tal y como son, tal y como sucedieron. Este diseño previo pues también ha impedido que yo pueda entrar de lleno, ¿no?, en esta novela, que mi alter ego se vea reflejado, porque yo he querido dar paso a mis personajes. Eso es muy importante. Los protagonistas. Muy importante, tus personajes. De ellos vamos a hablar ahora, pero el hecho de mezclar Occidente con Oriente, ¿qué significa? Sí. ¿Quieres hacer una novela de denuncia social, una novela para que el lector analice lo que está ocurriendo en el mundo? A ver, no es una novela de tesis, como he descrito antes, pues es una novela de acción, de aventura, tiene algo también de viajes, toques de humor, pero sí que es cierto que el tema social está presente, ¿no?, en la manera de presentar los hechos y en la conciencia de sus personajes, ¿no?, que se ven sometidos a situaciones, pues bueno, que evidencian la desigualdad social, la injusticia. Entonces sí que me interesaba contraponer Occidente y Oriente, porque tienen mentalidades muy distintas, religiones, filosofías de vida. En Tailandia, por ejemplo, dicen aquello de pensar bien, hablar bien, obrar bien, ¿no? Y con eso consigues mejorar tu karma y con el paso del tiempo alcanzar el nirvana, ¿no? Son visiones de la vida muy distintas. Y tanto aquí decimos, piensa mal y acertarás. Claro, pues tú no te cuentas en el refrán, fíjate, ¿no? Fíjate, por eso he dicho esa frase, porque me llamó mucho la atención. Creo que tiene muchas implicaciones. Entonces, siempre de los contrastes creo que se obtienen como rayos de luz, ¿no?, que iluminan de un modo distinto al que no estamos acostumbrados cosas, aspectos de nuestra vida que llegan a parecernos tan normales, ¿no?, que son convencionales para nosotros y sobre las cuales ya ni pensamos. Y ese contraste permite pues hacerlo patente. Por eso me interesaba mucho. Ya. ¿Y y la creación de estos cuatro personajes con sus historias en Occidente y en Oriente se gestó en plena pandemia? ¿Esta novela dónde ha nacido? ¿En qué momento de tu vida o de tu etapa creativa nace? Sí, nace un poquito antes, ¿eh?, porque piensa que yo la publiqué en 2020 y la publiqué en plena pandemia, porque bueno, el editor me llamó, me dijo que le gustaba mucho, que si yo estaba de acuerdo, pues adelante. Y bueno, como fue una época también de confinamiento y había tiempo para revisar y para trabajar sobre el tema, pues yo acepté. Pero la novela estaba escrita antes, ¿eh? No, lo que pasa que sí, emergió en la pandemia. ¿Y cuál es tu relación con tus editores? Bueno, pues la relación es muy buena. Yo no tengo queja porque sé que el mundo editorial es complejo, ¿eh? Y la relación entre escritores y editores puede llegar a ser muy conflictiva, ¿no? Tormentosa a veces. Pero bueno, yo en mi caso solo tengo buenas palabras para Andrés Mazza-Holroy, que es el editor de Gaspar y Rimbau. Desde que recibió el manuscrito pasó muy poco tiempo hasta que él me dio una respuesta. Siempre me ha animado mucho, siempre ha dicho que confíe en mí, me ha animado mucho, que mi obra es buena, que adelante, que tengo que escribir muchas cosas más. Entonces, pues no puedo decir nada malo, pero bueno, me consta, ¿eh? Todos hemos oído historias acerca de los editores y su falta de profesionalidad, que afortunadamente no tienen que ver con mi caso. No las estás sufriendo. Pues, Dolors, ¿en qué estás trabajando ahora? Después del Tigre Blanco, ¿qué vendrá? Bueno, pues después del Tigre Blanco estoy trabajando ahora en una novela, lo que pasa que todavía está en etapa de bosquejo, ¿no? Que habla un poco sobre las relaciones conflictivas entre un hijo y su madre. Aparece también un trasfondo de sectas satánicas y está todo ubicado en Barcelona. Esta vez no me he salido de mi ciudad. Barcelona, tu ciudad. Pues Dolors Fernández Guerrero, espero que disfrutes de la ciudad de Elche en tu estancia, que presentes esa novela y evidentemente que también pues sea un guiño tu presencia en este ciclo literario a este poeta tan universal que tenemos aquí, que es Miguel Hernández. Dolors Fernández Guerrero, muchas gracias. A vosotros, Rosmari. Gracias. Adiós, a la vista. Menos tu vientre, todo es confuso. Menos tu vientre, todo es futuro fugaz, pasado, baldío y turbio. Menos tu vientre, todo es oculto. Menos tu vientre, todo inseguro, todo postrero. Polvo sin mundo, menos tu vientre. Todo es oscuro, menos tu vientre, claro y profundo. Menos tu vientre, todo es confuso. Menos tu vientre, todo es futuro fugaz, pasado, baldío y menos tu vientre, todo es oculto. Menos tu vientre, todo inseguro, todo postrero. Polvo sin mundo, menos tu vientre.

El Fogón Ilicitano. Comida para llevar, equilibrada y saludable. Cocinada con productos de proximidad. Regálate tiempo, vive una experiencia gastronómica diferente y de calidad. También cocina vegetariana y vegana. Haz tu pedido en nuestros centros o visita la tienda online elfogonilicitano.es. Y síguenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. El Fogón Ilicitano, 25 años cuidando de ti. Tu sonrisa dice mucho de ti. Te da seguridad, te da confianza. La doctora Paola Zas te puede ayudar, porque son muchos años de experiencia dedicados al diseño de sonrisas. Sonríe sin miedo y rejuvenece tu sonrisa. Ven a la clínica dental doctora Paola Zas. Estudio y primera visita gratuitas. En calle Maestro Albéniz 6, Elche. Teléfono 966-171-290. La doctora Paola Zas te ayuda a sonreír. Para cualquier reforma en carpintería de aluminio y PVC, confía en los mejores. Elique Marina. Expertos en todo tipo de cerramientos de aluminio y PVC para terrazas, balcones, patios, porches. Elique Marina. Especialistas en pérgolas con estructura de aluminio. Elique Marina. Fabricación de ventanas de aluminio y PVC. Cortinas de cristal, pérgolas bioclimáticas, acristalamiento de todo tipo de espacios. Elique Marina. Visita su exposición en calle San Vicente 16, Elche, y en eliquemarina.com. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pasa un minuto de las 10 de la mañana y damos la bienvenida a quienes nos siguen a partir de la segunda hora del programa La Glorieta por la señal de Teleelche. Este programa comenzó a las 9, lo hicimos con una entrevista al coordinador de Cáritas de Elche, Joaquín Sansano, por los actos que se han llevado a cabo con motivo del Día Mundial de las Personas Sin Hogar. Se celebró con una performance el pasado jueves en la Plaza de Baix para poner rostro y visibilidad a las personas sin hogar, para también reclamar protección social para ellas, vivienda digna para todos. Después hemos continuado abriendo nuestra ventana de la cultura, asomándonos a ese ciclo literario que continúa desarrollándose en el Centro Hernandiano, situado junto al Complejo Cultural de San José. Este sábado viene a Elche la escritora Dolors Fernández para presentar su novela El Club del Tigre Blanco. Y ahora, en esta segunda parte, comenzamos el programa hablando de un proyecto, Mi Mamá No Tiene Pelo. Es un proyecto que surgió de la experiencia personal por la que está atravesando una mujer, Olga Avellán, periodista, que en 2019, con 38 años, embarazada de 2 meses y con un hijo de 3, le diagnosticaron cáncer de mama. Esta dura situación personal la hizo pensar en llevarla, pues, ese, al mundo de la literatura, en concreto a plasmarla en un cuento infantil para ayudar a todos los niños y niñas a asumir esta situación tan dura. Y lo ha conseguido. Después de año y medio de pandemia, ayer entregó el primer ejemplar solidario a una de las pacientes afectadas por cáncer de mama con hijos de la unidad de mama del Hospital Vinalopó. Su cuento infantil ha salido ya a la luz y lo ha hecho también durante el pasado mes de octubre, en el que se celebró el Día Mundial contra el Cáncer de Mama. Olga Avellán, muy buenos días. Muy buenos días, Rosmery, muchas gracias. Bien, como periodista la idea fue genial, ¿no? De algo tan malo sacar algo tan bueno, y es ayudar a los demás y sobre todo ayudarte a ti misma con tus hijos. Olga, ¿cómo te encuentras? Pues me encuentro ilusionada. Por suerte este proyecto para mí también ha sido una autoterapia. Nosotras como periodistas al final lo que mejor sabemos hacer es expresarnos, ¿no? Alguien a lo mejor hablando, escribiendo, y la forma de plasmarlo fue mi manera de asimilar lo que me estaba pasando, ayudando a la vez a mi hijo también a entender, porque es un cuento ilustrado, a entender por las fases que y lo que estábamos pasando en casa, y bueno, me mantenéis activa con estas entrevistas y para mí me aporta muchísimo entusiasmo este proyecto, porque veo que estoy ayudando a los demás. Entonces, vamos, mentalmente me encuentro muy bien. Pero físicamente, porque tu experiencia, vamos a hablar de tu experiencia porque la has contado, la has llevado incluso a la literatura infantil. Olga, cuando en 2019 te diagnostican cáncer de mama con un embarazo, ¿decides seguir adelante con el embarazo? Se te para el mundo, porque te enteras que estás embarazada, un bebé muy buscado, que estábamos buscando, pues eso, el hermanito, ya tenía un nene de 3 años, buscando el hermanito, bueno, más bien la hermanita, y a la semana de la buena noticia llega la mala. Tienes un cáncer en el pecho, además es tremendamente agresivo, estás embarazada, con lo cual hormonalmente está extendiéndose como la pólvora, y hay que tomar una decisión. Y mi decisión fue, aunque el camino es verdad que me lo planteaban más largo y más difícil, mi decisión fue continuar adelante con el embarazo mientras me trataban del cáncer. Así es que a la semana estábamos mi hija Andrea y yo en quirófano, haciéndome a mí una mastectomía general para no interrumpir el embarazo. Es decir, más avanzado el embarazo, ya empecé con los tratamientos de quimioterapia. Este embarazo te trajo Andrea, supongo que es tu mayor tesoro junto con el otro hijo que tienes, Olga. Pero también te trajo un avance de la enfermedad, ¿no? Claro, fue el mayor regalo de la vida, porque ella era mi motorcito, ¿no? De hay que estar positiva, hay que estar activa, me tengo que curar, porque no solamente por mí, hay un bebé ahí que está gestándose, y entonces fue mi motorcito todo el tiempo. Bueno, nunca se sabe si podría haber sido mejor o peor, porque luego yo me he encontrado con mujeres que han tenido metástasis y no han pasado embarazo, es decir, que esto podría haber sido, pero es verdad que el camino se ha hecho con más piedras, porque cuando ya parecía que me iban a reconstruir el pecho y como que ya iba a volver otra vez a la vida, como quien dijera, a trabajar y a hacer una vida normal, como cualquier mujer, mi cuerpo no respondía, y era porque tenía metástasis en hígado, en huesos, en el otro pecho. Así es que fue un batacazo, el del principio de este año fue un batacazo mucho más fuerte que cuando me diagnosticaron cáncer de mama. Por eso poner en marcha este proyecto, Rosemary, sí. Porque necesitaba estar activa en algo, porque la cabeza es el peor enemigo cuando pues, no estás bien. Con este proyecto, Olga, no solo ayudas a los niños, ayudas a todas las personas que estamos en esta situación, porque, por desgracia, la incidencia del cáncer es demasiado elevada. Olga, ¿el cuento infantil quita miedos? ¿Te quita el miedo? Te hace pasar por todas las fases necesarias para llegar a la aceptación. Y sí, una de las cosas que quita, pero una vez ya atravesado, es el miedo, porque... las pesadillas y la incertidumbre de mayores y niños, porque créeme que son las mismas, las vas a pasar, porque son las fases como las fases de un duelo. Pero te ayuda a acompañarlo, a minimizar, a saber, a anticiparte, a contarle, y sí, ayuda sobre todo a unión en familia y a vivirlo conjuntamente, que ningún miembro se quede así como desplazado, por muy pequeño que sea. Hacerlos partícipes, porque los nenes se enteran de todo, y si no se los cuentas tú, lo oyen por ahí. Entonces, mejor contarlo, y desde el principio y en familia. Sí. Por eso un cuento infantil, claro. Ilustrado para entrar. Es una terapia de color para los nenes, entrar, verlo. Y está contado en primera persona desde Andy, que es el protagonista, que, bueno, mi hijo se llama Alejandro, pero en el libro se llama Andy, porque esto es una crónica contada en primera persona. Contado desde un niño para los niños, para que les llegue directamente a ellos. ¿Qué herramienta de tal envergadura? Es que me lo imagino. Esta herramienta, este cuento infantil, es terapia, es cura también, emocional. Emocional no solo para la enferma o los enfermos, sino también para toda la familia. ¿Cómo tú sola no has podido llevar a cabo este proyecto? ¿Quién te ha ayudado para plasmar algo tan trágico en un cuento infantil que nos ayude a asumirlo? Somos un gran equipo, porque yo pongo mi historia, la crónica, y quien lo escribe, pero aquí está Begoña Mat, la ilustradora plástica, que es la que la ha ilustrado en acuarela, luego digitalizado. Óscar Amat, que es profesor de infantil, que me ha ayudado a cómo contarlo a los nenes, porque tú ya hablamos para mayores. cómo contarlo para los nenes. Y luego hay una editorial por detrás, que es la que también pone la parte profesional, que es la Voltereta. Y después hay profesionales de la salud mental, enfermeros, psicólogos, psiquiatras infantiles, psiquiatras y psicólogos clínicos, que nos han cuidado cada palabra o el peso que en una determinada ilustración le hemos dado al niño, responsabilidad, para medir muy bien y profesionalmente cómo se le aborda cada asunto a los niños. Pero hemos hecho ahí un tándem, hay un equipo fuerte para poder sacar este proyecto adelante. Un equipazo, bueno, claro. Patrocinadores, mecenas, aquí ha habido, aquí hemos ido a mucha gente para poder sacar este proyecto. Y la respuesta ha sido inmediata, ¿no, Olga? De toda la gente, de tus patrocinadores, mecenas, ¿no has tenido problema para financiar este cuento infantil? La verdad que para nada, porque bueno, estábamos seguros de que iba a ser un cuento que gustase, porque lo queríamos hacer bonito, pero la verdad es que la respuesta ha sido tan grande. De hecho, muchos de los mecenas que a lo mejor compraban el cuento, compraban uno para él y otro para una diagnosticada, que sacamos un pack solidario, y de ahí que entregamos a Patricia Martínez el otro día en el Hospital Vinalopó, entregamos el ejemplar que has comentado al principio. Ese ejemplar que entregué es el primer, uno de los primeros cuentos de esos mecenas que lo compraban solidariamente para la diagnosticada. Me parece tan bonito y tan un gesto de tanto cariño de donarlo para alguien. Claro. Y o sea, es que va trayendo cosas buenas. O sea, ayudas a los demás, claro. Aportas para que llegue a otro, y luego detrás de todo esto hay una beca. Claro, eso es lo que te iba a preguntar. Antes de hablar de la beca, primero el reparto del cuento infantil. ¿Cómo? Porque has hablado de mecenas. Es que antes de publicarlo ya tenías la campaña de crowdfunding, ya habías tenido muchos mecenas. ¿Lo estás repartiendo ahora a los mecenas, a quienes creyeron en tu proyecto? ¿O cómo se va a repartir? Porque esto también estará en todos los hospitales, centros de salud. ¿A dónde va a llegar este cuento infantil? Pues este cuento va a llegar, bueno, a casa de todos los vecinos que lo compraron, que ya están empezando a recibirlo. Bueno, la primera tirada de 1000 ejemplares ya está toda adjudicada, porque entre los mecenas, librerías, asociaciones de cáncer, colegios, bibliotecas, hospitales, están todos los libros ya prácticamente adjudicados con nombre y apellido. Y ya estamos preparando la segunda tirada. Los siguientes 1000 ejemplares para poder llegar a la demanda que estamos teniendo, porque hay gente que nos escribe por internet que lo quiere y queremos poder llegar a todo el mundo que lo necesite, a todos los hogares. Es el regalo ideal para esta Navidad. Olga, tu experiencia es un auténtico regalo para los demás, oyéndote hablar. Olga, este dinero, el dinero que se recauda en las ediciones, y espero que haya muchas, ¿hacia dónde lo vas a destinar? Porque ahora háblame de esa beca. Pues también es que, como es lo más importante, lo quiero nombrar siempre desde el principio, porque la finalidad de todo esto es recaudar fondos para crear una beca de investigación para detección temprana del cáncer de mama. Para ello, bueno, hemos hecho partícipe a FEGMA, que es la Federación Española de Cáncer de Mama, que está compuesta por 47 asociaciones. Por ejemplo, ACMAC de Elche forma parte de esta federación. Y ellos son los que nos van a presentar qué proyectos son los que más encajan para la detección temprana. Lo has nombrado antes, que yo tenía 38 años cuando me diagnosticaron. Y ten en cuenta que aquí en nuestra comunidad la primera mamografía la hacen a los 45. Si yo a la semana de diagnosticarme estaba en quirófano, si me llego a esperar la primera mamografía a los 45, pues claro, yo 7 años creo que no habría durado. Fíjate, si aún me decían que lo habíamos pillado a tiempo y tengo metástasis, imagínate si no lo hubieran pillado a tiempo, como ellos dicen. Entonces, creo que necesitamos muchísima más atención y muchísima más investigación. Creo que hay algo dormido por ahí que no está moviendo los suficientes fondos para que se detecte antes. Dicen, es que cada vez son más jóvenes. No, es que por suerte nos detectan antes. Cuando diagnostican ya una mujer con 60, 70 años, ya poco pueden hacer. pero a lo mejor lo lleva arrastrando 20 años. Sí, es cierto, esto es lo más importante, recaudar fondos. La finalidad es para reforzar la prevención, todas las técnicas de prevención. Pues Olga, vamos a aprovechar tu experiencia. ¿Qué tiene que hacer, qué tenemos que hacer las mujeres, sobre todo las jóvenes, que no le llegan todavía esa cartita de salud pública diciendo que tienen que someterse a revisiones mamográficas? ¿Qué tienen que hacer? ¿Explorarse? Pues tienen que observarse. Si yo me lo detecté yo misma. Un bultito que duchándome me encontré yo y no tenemos por qué... O sea, ponte una alarma en el móvil si hace falta, una vez a la semana, acostarte en la cama, tocarte, observarte el pecho, ver si tienes algún pezón que te supura un poquito. Es observarte un poco porque llega un punto, en un momento en el que da la cara. Y cualquier mínima sospecha, cualquier mínimo dolor, cualquier mínima molestia, ir al médico de cabecera, decírselo y te mandan una, bueno, inicialmente una ecografía, te van haciendo pruebas y en muchos de los casos son benignos y no pasa nada. Pero, por ejemplo, a mí me tocó premio. Entonces, si alguien, espero que no se lo encuentre, pero si alguien se encontrase un premio, es mejor encontrárselo pronto. Entonces, palparse desde los 20 años, que no desde que empieza a formarse el pecho, que los bultitos se notan, están ahí. Y nosotras mismas somos las que podemos, más que incluso un ginecólogo, las que podemos detectarnos porque nos lo movemos nosotras mismas. Un consejo importantísimo, llevar mucho cuidado, la prevención es hay que tenerla muy en cuenta. Y otro consejo, Olga, con los hijos, ¿no funciona eso de apartarlos cuando un ser querido enferma? ¿Apartarlos? ¿Alejarlos? ¿Eso no funciona? Pues Rosmaria, a mí no me funcionó. Yo fue lo primero que hice, me equivoqué. Me equivoqué con mi hijo porque, bueno, la nena no se enteraba de nada porque estaba dentro de mí, pero Alejandro con 3 años, cuando me operaron, pues lo mandaba con los abuelos, con las tías, con los amigos. Entonces, el día que a mí me ponían quimio y yo estaba vomitando, pues que no estuviera en casa, que no durmiera conmigo. Y creo que agravé la situación porque llegó un momento en que ella se enfadó conmigo, porque ya no hacíamos nada juntos, porque ella no podía acercarme a, porque no podía acercarse a mí, porque no hacíamos nada y porque no jugábamos. Y hasta que ya me planté, pero es que yo no tenía ni fuerzas, de verdad. O sea, yo en ese momento no era consciente porque recién operada, embarazada, tratamiento. O sea, yo no era consciente por lo que estaba pasando mi hijo hasta que nos plantamos los dos y dijimos, pues es que no eres tan pequeño. Realmente te lo tengo que contar, te lo tengo que explicar. Y cuando Alejandro empezó a empatizar conmigo y a entender lo que le estaba pasando a mamá, fue un giro total. De estar triste a estar contento, de aprovechar los días que me encontraba bien, en vez de estar enfadado conmigo, pues oye, no podemos salir a la calle a jugar al balón, pero podemos hacer un puzzle o podemos ver una peli. Entonces ellos tienen una capacidad de adaptación cuando entienden las cosas. Entonces, hay que hacerlos partícipes desde el principio, ya sea la mamá, ya sea la tía, el abuelo, incluso una amiga, porque mi amiga, por ejemplo, dice que le ha venido fantásticamente el cuento porque las nenas no estaban entendiendo lo que le estaba pasando a la mamá de Alejandro. Entonces, hay que explicarlo porque ellos ven a una mamá muy activa que de repente ya no está tan activa, lleva pañuelo, ¿qué pasa, no? Y algunos nenes preguntan, pero otros son más introvertidos y no lo hacen, pero no por eso no tienen la curiosidad. Entonces, hay que contarlo, hay que hacerlos partícipes, que pasen las fases que tengan que pasar emocionales. Se van a enfadar, se van a frustrar, van a hacerse preguntas. El cuento quizá hay que leerlo en 2 o 3 veces, pero finalmente aceptan, asimilan y adaptan. Porque al final es una adaptación de la vida, vivir de otra manera. Lo que nos estás dando, Olga Avellán, pues muchísimas gracias por contar tu historia y llevarla a este cuento infantil y además con pues finalidades tan importantes como la de realizar esa beca de investigación para potenciar, cambiar las cosas en este país y potenciar mucho antes las técnicas de prevención. Hay que combatir a este cáncer de mama, como sea. Muchísimas gracias, Olga Avellán, y suerte.

La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Bien, pues quedan 6 minutos para llegar a las 10:30 de la mañana y tenemos ya nuestra ronda de noticias preparada con nuestra compañera Marga García. Marga, muy buenos días. Hoy toca hablar de presupuestos autonómicos. Ayer se presentaron, bueno, se aprobaron. Hoy hay alguna rueda de prensa de algún partido político que vaya a hablar sobre presupuestos autonómicos. Espérate que te suba al micrófono. Buenos días. Muy buenos días. Eso para empezar. Bueno, tenemos un jueves muy cargadito de previsiones. ¿Sí? Bueno, pues empezamos con las previsiones. Bueno, pues para empezar, el alcalde y el edil de Agua, Héctor Díaz, visitan las obras de West Delt en la calle Blas Orts Sánchez. Además, también habrá rueda de prensa del portavoz del Partido Popular, Pablo Ruz. No sabemos el tema, pero pueden ser, como tú dices, esos presupuestos autonómicos. El Partido Popular son muy críticos. Y ayer lo criticaron, que es papel mojado, porque apenas hay nivel de ejecución año tras año. Pero además también ahora una rueda de prensa en pocos minutos sobre el plan de rehabilitación de Santa María, ese concurso de ideas que habían puesto en marcha. Bueno, pues hoy conoceremos ese proyecto, pero además la edil de urbanismo, Ana Aravid, informa sobre los datos de edificación en el municipio en los últimos meses, y además también el edil de promoción económica informa sobre la adhesión del ayuntamiento al programa Bicreando. Así que bueno, como ves, una mañana muy cargada y de temas, muy variados. Pues mira, vamos a quedarnos con las previsiones y todas las noticias que tienes preparando, que estás preparando, las volverás a decir o las dirás, porque aquí apenas hemos dicho nada, solo las previsiones informativas, a la una, ¿no? Sí, a la una, bueno, ampliaremos toda esta información, bueno, y más asuntos que ya estamos preparando aquí en la redacción, pero por supuesto en nuestra web, teleelch.es. Y esta noche a las 9:30 con Salvador Campello en el Teleni. ¿Y hay alguna noticia de última hora que quieras decirnos? Porque apenas hemos tenido tiempo, Marga, de hablar, porque tenemos que... apenas tenemos tampoco. Bueno, pues mira, un apunte simplemente. En la página de sucesos, ayer conocimos, bueno, la detención a un joven en el Altet por agredir a su padre, supuestamente porque este le recriminó que escupiera a la calle desde el balcón. Así que bueno, esto, bueno, pues... desencadenó una reacción violenta del joven que agrediera a su padre, que incluso tuvo que ser atendido por una fractura costal. Así que bueno, un apunte en la página de sucesos. Bueno, pues otro apunte mío. Me gustan más las noticias en positivo. Muchas gracias de todas formas por rescatar esa noticia de la página de sucesos en esta ronda de noticias. A la una volvemos a escucharte y a verte aquí en el 101.4. Hasta luego, Rosa. Gracias, Marga, y con todas las imágenes esta noche en el informativo Telenit. Ahora continuamos y lo hacemos con la crónica deportiva con nuestro compañero Paco Gómez. Hola, buenos días. El Elche Club de Fútbol quiere reaccionar en un mes de noviembre en el que solo va a disputar 3 partidos. El próximo domingo a las 6:30 de la tarde lo hará frente a un recién ascendido y rival directo en la lucha por la permanencia, el Mallorca, que ha conseguido 3 puntos de los últimos 12 y a pesar de tener 4 puntos más que los blanquiverdes también está en una mala dinámica. Posteriormente, la semana que viene, habrá fin de semana sin fútbol en Primera División por los compromisos de las selecciones nacionales. Terminará el mes de noviembre el Elche recibiendo al Betis el día 21, domingo a las 6:30 de la tarde en el Martínez Valero, y disputará el último partido el lunes 29 en el Sadar frente a Osasuna de Pamplona. 3 partidos, sobre todo el del Mallorca, donde el Elche está obligado a reaccionar tras haber sumado un solo punto de los últimos 4 partidos disputados, lo que le han colocado en una situación preocupante a un solo punto de la zona de descenso. Para ese partido, el técnico y los futbolistas siguen lanzando mensaje de tranquilidad y de convencimiento. A pesar de no haber conseguido buenos resultados en el último mes, el técnico y jugadores están convencidos de que este es el camino y que así van a seguir para que lleguen los resultados. Fran Escribán no podrá contar con Raúl Guti para el partido en Mallorca. Gerard Gumbau podría ser el sustituto y el equipo podría volver a ser muy parecido al que jugó de manera consecutiva frente al Alavés y contra el Real Madrid. Pablo Piatti es la duda. Tras perderse los 2 últimos encuentros, el argentino con molestias en el gemelo, en el sóleo, veremos si puede ser de la partida y meter la cabeza en la convocatoria. Hasta luego. Hasta luego, Paco. Gracias. Cerramos con esta ronda con la información meteorológica. El tiempo en Teleelch Radio Marca con Vicente Bordonado. Colaboran Autofima Hyundai y la vaquería del Camp d'Elch. Muy buen día. Con la masa de aire frío o ártico marítimo ya estamos notando el ambiente frío, y es que durante esta noche, con cielos despejados y ausencia de viento, la temperatura nocturna aquí en la ciudad ha bajado en la estación meteorológica de Teleelch hasta los 11 grados, pero en el sur del Camp d'Elch, en pedanías como Matola, Derramador, Valverde, hemos alcanzado los 7 grados, 8 en La Valla, en Ferriol, 11 en Torrellano, 10 en el Altet, en Santa Pola una mínima que ha rondado los 12 grados. Hoy tendremos una jornada marcada por una relativa estabilidad atmosférica, con mucho menos viento que ayer, viento flojo de noroeste durante buena parte del día. A lo largo de la mañana, predominio en cielos despejados, alguna nube aislada, y por la tarde, de nuevo, la nubosidad irá en aumento. En el último tramo o entrada a la noche, como mucho, se podría escapar alguna gota. Seguirán bajando las temperaturas, y es que la masa de aire frío a 1.500 metros sobre la vertical de Elche hoy alcanzará temperaturas del orden de los 4 o 5 grados. Esto se va a traducir en temperaturas máximas ambientales en la ciudad que van a rondar los 18 grados. En buena parte del territorio no vamos a superar los 18 o 19 grados. Mañana viernes será la jornada más fría y más nubosa, con cielos muy nubosos o cubiertos, sobre todo por la tarde. Esperamos a partir de las horas centrales del día precipitaciones de carácter débil o ya entrada la noche el viento flojo de nordeste, temperaturas que mañana van a rondar los 16 grados mínimas, que durante esta próxima madrugada bajarán por lo menos hasta los 8 grados. Y durante el fin de semana, ambiente otoñal. El sábado, mayor aporte de nubosidad, temperaturas en torno a los 17 grados. El domingo retrocede un poco la masa de aire frío, llegará una masa de aire relativamente más templada. Esto hará que suban las temperaturas máximas, que van a rondar los 19 grados, ambiente mucho más soleado con intervalos puntuales de nubosidad. Y la semana que viene continuaremos con un mayor aporte de nubosidad, no descartamos algunas precipitaciones, y es que sobre el Mediterráneo se instalará un embolsamiento de aire frío, Dana, que a partir de mañana viernes comenzará a desgajarse de la vaguada que nos viene acompañando durante los últimos días. 101.4 Teleelch Radio Marca. En este país tenemos muchas cosas buenas, solo nos falta una: creérnoslo. Como nuestro whisky, que se destila en Segovia con cereal de Castilla y agua del deshielo, y encima es el más consumido, aunque no te lo creas. Dick 8, añejado durante 8 años a más de 1000 metros de altitud. Dick, orgullosos de lo que somos. Disfruta de un consumo responsable. El Fogón Ilicitano, comida para llevar, equilibrada y saludable, cocinada con productos de proximidad. Regálate tiempo, vive una experiencia gastronómica diferente y de calidad. También cocina vegetariana y vegana. Haz tu pedido en nuestros centros o visita la tienda online elfogonilicitano.es. Y síguenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. El Fogón Ilicitano, 25 años cuidando de ti. Siempre que vuelves a casa, me pillas en la cocina. Pues son las 10 y 33 minutos de la mañana y ya tenemos aquí con nosotros a Manoli Guilaber. Muy buenos días. Buenos Manoli. Días, Ros, buenos días a todos. Con tu rincón gastronómico, que siempre viene, pues, nuestra compañera ya, Nieves Gil, la propietaria del Fogón Ilicitano. Bueno, Nieves, que viene, echa un flan, porque buenos vamos. Buenos días, vamos, pues vengo, exacto, días. Vengo con, bueno, pero, los nervios a flor de piel. Ayer me decía una persona, pero si tú ya estás acostumbrada a estas cosas, digo, pues no, no. Todos los retos son aventuras nuevas y bueno, y a ver venir un poco por delante, ¿no? Vale, sí, pues explicarme. Claro. Cuéntalo, Manoli, cuéntalo. Hablando, pues, ¿de qué estamos hablando? Son 25 años cuidando de nosotros y 25 años, qué mejor celebrándolo con un nuevo proyecto que ya está en marcha y que mañana se inaugura, un nuevo establecimiento del Fogón, que ya lo hemos comentado algunas veces ya, pero que ya es una realidad, que ya mañana se inaugura en el barrio de Carrús, un sí. barrio que es tu barrio, sí. un barrio grandísimo, un barrio tan ilicitano que se merece un Fogón Ilicitano. Por supuesto, ya hemos tardado en instalarnos allí y la verdad es que tenemos muchísima ilusión. Gran parte del equipo del Fogón vive allí, vive allí con su familia. Y ¿tú la verdad en ese barrio? Efectivamente. Yo nací en ese barrio, Francisco también, muy cerquita además. Y entonces, ¿os conocisteis en Carlos entonces? Pues casi que sí. Casi, bueno, ya sabes tú, con 20 y algo, pues te conoces pues más bien de fiesta que... Como tiene que ser. Efectivamente. Pero sí, sí, en aquel momento que nos conocimos, los dos vivíamos cerca. Fíjate que no nos habíamos visto nunca, no nos conocíamos. ¿Quién nos iba a decir? ¿Quién nos iba a decir? Lo que es la vida, ¿no? Entonces, cuando llega el momento, conoces a esa persona, ¿no? Siendo casi, casi vecinos, ¿no? Bueno, y toda una vida de como pareja y también como pareja profesional. Sí. Y ahora, bueno, con un nuevo proyecto que ya tenéis en marcha, que lo habéis, bueno, criado, sí. Pues eso, muy pequeñito, y ahora ya se ha hecho grande este proyecto, son 25 años ya, sí. Y este nuevo establecimiento es un poco la culminación de este 25 aniversario, ¿no? Claro que sí, y además, fijaos que durante 25 años lo que se ha ido formando también ha sido un equipo de trabajo, un equipo importante de personas que cada día están aportando su esfuerzo. Y que llevan muchos años con vosotros. Y exacto, y llevan personas que llevan tiempo, que son jóvenes, pero que tienen mucha experiencia. Y entonces, para mí siempre el gran valor del Fogón, uno de los grandes valores es ese equipo, ¿no? Sin ellos... esto no funcionaría tan bien como funciona, ¿no? Y no veríamos el futuro con esas perspectivas, pues, de instalarnos en una zona nueva, de pues empezar a diseñar menús también diferentes cada año. Todo eso es gracias a ese rejuvenecimiento que sufrimos cada año en el Fogón, ¿no? Entonces, bueno, estamos muy contentos, muy felices, muy nerviosos. Que nos perdonen si tenemos algún fallo. Me intentaremos extraña. Que no, pero que lo hacemos con todo el cariño del mundo y sabemos que trabajamos para aportar un servicio en la zona donde estamos. Pues la ciudad creo que está mucho más contenta que ellos, porque encendéis otro fogón en plena crisis, sí. Y además lo hacéis en una zona que ya lo necesitaba. Después de la pandemia, sí. Y, sí. O sea, es un reto. Efectivamente, es, en el Fogón siempre tenemos esa identidad y que si, queremos que sea parte siempre la responsabilidad social corporativa. Entonces, una empresa que, como cualquier otro servicio, lo dedicamos a nuestra ciudad, ¿no? Entonces, por supuesto que es verdad que ahora mismo las circunstancias no son las mejores. No se ve venir que vayan a ser las mejores en un tiempo, pero bueno, es que está en todos el mejorar esto. Ahora se incorporan más personas a este equipo, con lo cual son nuevos puestos de trabajo. Eso iba a decirte. Y claro que sí, y entonces es un enriquecimiento. Todo esto lo tenemos que mejorar nosotros, no podemos esperar a que las cosas mejoren porque sí. Tenemos que hacerlo nosotros, lanzarnos, esforzarnos, trabajar y sabiendo hacer cada día pues lo que mejor sabemos hacer, que en nuestro caso es pues la comida y la cocina. Creando nuevos puestos de trabajo, algo tan importante en estos momentos que estamos viviendo. Nieves, ¿es una casualidad que este establecimiento nazca en el mismo sitio donde 50 años ha estado otro establecimiento de características de alguna manera similares a las vuestras? Pues mira, nosotros la verdad es que siempre buscábamos un punto un poco emblemático, ¿no? Siempre queríamos estar en un sitio pues que realmente las personas nos hayan dicho, oye, es que haría falta que pusierais allí un establecimiento de este tipo, porque sí que es cierto que muchos clientes de esta zona, de la zona de Carrús, son clientes habituales en otras de nuestras tiendas, porque a lo mejor están trabajando y desempeñan su día a día en otras zonas y cada día pues van a comprar la comida allí, ¿no? Entonces ya nos conocen. Pero bueno, ahí, como has dicho tú antes, Manoli, es una zona muy grande, es el barrio más grande de nuestra ciudad, con más de 70.000 personas censadas. Imagínate, hay ciudades que no tienen tantos habitantes. Entonces, la verdad es que para nosotros es un honor y un orgullo pues poder instalarnos allí. y bueno, no es casual. Hemos buscado ese emplazamiento para poder dar servicio a todas esas personas, a esos clientes que nos lo estaban demandando. Y es un barrio de gente trabajadora que, por lo tanto, le va a venir muy bien que les facilites poder recoger su comida, no tener que perder tiempo que dedican al trabajo. Esa es la idea. Y además, ahorrarles tiempo y a un precio que esté muy bien. Porque, claro, nosotros en la cocina tenemos medios técnicos y conocimiento además para hacer pues platos más sofisticados, para utilizar técnicas menos conocidas, pero ¿qué pasa? Que eso encarece mucho el coste y entonces los precios no serían asequibles para la mayoría de personas. Nosotros lo que siempre hemos querido es esa alimentación tradicional, esa alimentación sana, poderla llevar a la mayor cantidad de hogares posible, la mayor cantidad de amigos posible. Entonces, pues siempre utilizando algo a lo que no renunciamos nunca, que es al producto de proximidad, a la forma de cocción natural y tradicional. Y bueno, pues diseñando recetas y diseñando menús que sean llevaderos, que sean sanos y que la mayor cantidad de personas pues puedan adquirirlos. ¿Y qué mejor manera de celebrarlo mañana, que ya empieza a hacer fresquito y que posiblemente caiga alguna gota mañana, esa es la previsión que hay, que hacer buenas migas con el barrio y invitarles a unas migas? Sí, pues esto ya lo dijo Francisco, que iba a hacer buenas sartenes de migas para todas las personas que quieran acercarse mañana a la inauguración de nuestra nueva tienda y que lo puedan celebrar con nosotros. Las migas es un plato humilde, y que sale buenísimo, pero que lleva mucho trabajo. ¿A qué hora? ¿Desde qué hora? Mira, a partir de las 12. A las 12, ¿no? A partir de las 12 en adelante. Te da tiempo, Ros, te da tiempo. Claro. Fijaos, como os decía, que es un plato pues hecho muy de la tierra, muy humilde, pero que todo lo que lleva es trabajo y saber hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos encantados de poder ofrecer esto a nuestros clientes para que vengan, que nos conozcan. Desde luego vamos a tener una oferta amplia, como siempre es característico en el Fogón. Pero bueno, queremos invitar también a estas personas que van a ir conociéndonos. Bueno, será un plato humilde, pero lleva muchísima elaboración, porque hace falta un buen brazo, horas de trabajo y esfuerzo, que los platos... Y saber hacerlo, exacto, como todo. Los platos cuando llevan elaboración se valoran muchísimo más. Yo no sé qué te gustaría decirle desde aquí a los vecinos, a tus nuevos clientes. Bueno, pues que para mí, como he dicho, es un honor y es un privilegio poder acercarme a ellos, que esperamos todo el equipo del Fogón, que bueno, que lo hagamos todo a su gusto, que no sé, que confíen en nosotros, porque sí es cierto que sabemos lo que hacemos, que este establecimiento antes ellos lo conocían de otra forma, en otro formato, que conocían a Valentín, que era la persona que lo dirigía, y que con muchísimo cariño ha puesto toda esa confianza con nosotros también. Porque fijaos que para él no ha sido, bueno, alquilar un local o su establecimiento. No, no. Hacer un que traspaso. Ha rechazado muchísimas ofertas, y me consta, y que nosotros tuvimos que darle referencias, porque él quiere tanto a sus clientes, han sido tantos años atendiéndoles, que él quiere lo mejor para ellos, y a nosotros nos honra que así sea y que haya decidido pues que nosotros somos las personas adecuadas para instalarnos ahí. Y lo mejor también es poner en las cosas fáciles, con la tienda online. Explícales a tus nuevos clientes cómo funciona. Yo la recomiendo 100%, y sobre todo estos días que va a empezar a cambiar el tiempo, va a ser más fresquito, no hace falta que te muevas de casa. Mira, desde las 6 de la tarde en elfogonilicitano.es, desde las 6 de la tarde hasta las 12 del día siguiente, tienes la tienda online abierta. Tú entras durante esas horas, da igual que sea las 8 de la tarde, que sea las 3 de la madrugada, cuando tú quieras, haces tu compra y solamente nos indicas en qué tienda quieres recogerla o te la llevamos a casa. Ahora acabamos de ampliar con el delivery, y si quieres nos dicen, no, yo quiero que me la entreguéis en casa. Pues dirección, hora y ya está. Más y la recibirá en casa, vamos. Efectivamente. Aparte de que las personas que no tenían cerca un Fogón Ilicitano, claro, ahora ya tienen esa posibilidad, vivan donde vivan de Elche, para que, exacto, se lo llevéis. Sí. Aparte, evidentemente es una muy buena noticia que se abra un negocio en Elche, en Carrús, que se contrate a gente. Y ya que tenemos aquí a una empresaria de éxito que está expandiéndose, Nieves, ¿qué tienes, qué valoras, qué es lo que valoras más en una persona cuando tienes que contratarla? la disposición. Siempre dicen que es mucho más importante la actitud con C que la aptitud con P. Hay personas muy bien cualificadas, muy aptas, pero no tienen una buena actitud o no sé. Entonces, desde luego que una persona con ganas, que le guste, por supuesto, la hostelería, te tiene que gustar, porque la hostelería tiene unos horarios diferentes y siempre estamos atendiendo a los demás para facilitarles su día a día. Entonces, esa entrega y esa forma de ser, de dirigirte con ese cariño a los demás, es fundamental. Y sobre todo, ya te digo, las ganas. Vosotros sabéis que en el equipo del Fogón hay personas con 20 años, hay personas con 60. Cada uno aporta su parte y es un equipo bien consolidado. Y bueno, también es cierto que a lo largo de los años, pues yo he conocido actitudes que desde luego no han sido buenas, como cualquier otra empresa. Es que en 25 años habrás vivido de todo. Efectivamente. Y yo creo que ya hueles esa actitud que quieres, esa pasión y esa entrega. Ya cuando entra una persona por la puerta y te deja el currículum y te dice, quiero trabajar con ustedes. Sí. Hay veces que sí, hay veces que no. También os lo digo, porque tengo un amigo mío que se dedica a los recursos humanos, sí, que siempre me dice, mira, Nieves, el melón hay que abrirlo para saber lo que hay dentro. Claro. Y es una verdad, bueno, además que las circunstancias, las personas cambian. Igual una persona que está trabajando muy bien y por lo que sea hay algo que le afecta mucho por sus circunstancias, de repente pues cambia ese comportamiento. Entonces, la trayectoria, esto es un trabajo, es una carrera de fondo, no de velocidad. Con lo cual, a lo largo de los años sí que es verdad que aprendes muchísimo, sobre todo de las personas, pero también es cierto que como la sociedad va cambiando, pues también nos tenemos que ir adaptando a nuevas formas de ver la vida y de ver el trabajo. Un trabajo que tiene sus esfuerzos, pero también sus recompensas, porque si miras un poco hacia atrás ahora, con todo lo que habéis tenido que padecer, ¿no? El sector, sí, de la hostelería, en tu caso concreto, pues lo viviste también, pues claro, como todos, ¿no? Sí. Mirando un poco hacia atrás y mirando ahora hacia adelante, ¿qué conclusiones sacas? Pues que tenemos mucho futuro, que no hay que bajar los brazos nunca, y yo sabéis que soy una persona que apuesto siempre por la libertad. A mí es algo que, no sé, que no concibo la vida sin tener esa libertad. La libertad que supone, pues, mucha responsabilidad. Entonces, asumiendo eso, siendo conscientes de que eres libre de tomar decisiones, pero que esas decisiones tienen una repercusión y tienes que respetar la libertad, la tuya y la de los demás, yo veo un futuro que, desde luego, diferente al que hemos conocido hasta ahora, ya estamos viendo los cambios que están habiendo, y que futuro desde luego hay, solamente tenemos que pues entrar en él, entrar en juego y no bajar los brazos. Pues me encanta que las decisiones de Nieves Gil y de su marido tengan tanta amiga y que hagan tan buenas migas. Ya lo creo, porque mañana va a haber reparto gratuito, eso. Sí. Hay que volver a recordarlo. Sí, sí, sí. ¿Qué te gustaría añadir, Nieves? Pues nada, que agradeceros sobre todo a vosotras el cariño que ponéis siempre cuando habláis conmigo y cuando habláis del Fogón. Es recíproco. Que es lo importante, ¿no? Y que bueno, que me tenéis a vuestra disposición, igual que vosotras siempre os ponéis a la disposición del Fogón. Un abrazo muy grande, que os espero a todos mañana, porque es como un nuevo comienzo. Cada vez que abrimos unas instalaciones es algo nuevo que empieza, que tenemos mucha ilusión y por supuesto, de antemano, dar las gracias, porque todas las personas que acuden están sosteniendo familias y están sosteniendo un negocio que quiere aportar todo lo que pueda a esta ciudad. Un equipo de trabajo que no cesa en ese empeño de cuidarnos, de cuidar nuestra salud, y como siempre, Nieves, con lo sano siempre por delante, ¿no? Platos, claro, de todo tipo, gastronomía de nuestra tierra, pero siempre cuidando mucho nuestra salud, de lo que hablamos tanto nosotros en este espacio. Efectivamente, además sabéis que ahora hay cantidad de restricciones en tema de importaciones y demás, y bueno, eso nosotros lo tenemos claro desde hace mucho tiempo, que tenemos que proteger lo nuestro, y la mejor forma es utilizándolo. Lo que no se usa, acabaremos perdiéndolo. Por lo tanto, hay que potenciarlo, hay que usar los recursos propios y saber que tenemos algunos de los productos y de los alimentos que tenemos en nuestra tierra son los mejores del mundo.